Oferta nueva que tiene Empatel y queremos conocerlas con precisiones y detalles hasta donde se pueda. Bueno, por ahí, para el que no, todavía no conoce la empresa, Empatel es una empresa provincial que hoy está brindando internet, digamos, a muchas localidades de la provincia de forma mayorista, digamos, llega un proveedor o una cooperativa y esa cooperativa después se encarga de llegar a cada uno de los hogares. Y justamente la oferta que hicimos hace dos días a cooperativas y a proveedores de internet fue, nosotros decimos duplicar, pero en realidad en algunos casos es entre el 70 y el 150% ampliarles el ancho de banda con la misma tarifa que estaban pagando. Por poner un ejemplo, digamos, hay una cooperativa que estaba comprando 2 gigas, la propuesta nuestra era, bueno, te duplicamos y vas a terminar pagando lo mismo. O sea, pagarías el mismo valor por 2 gigas que por 4. Bien. Así que, bueno, es algo que lo lanzamos hace dos días. De 47 proveedores, que entre cooperativas y proveedores, ya 18 aceptaron la oferta, algo que estimo que en dos días es una buena recepción. Y la intención de esto también era un poquito acompañar a que las cooperativas y a que los proveedores de internet puedan salir a ofrecer y poder ofrecer planes de mayor velocidad a cada uno de los usuarios. Eso te iba a preguntar, claro, ¿cuál sería el impacto concreto o la expectativa del impacto en el común de las personas, allá de quienes brindan el servicio? Claro, a ver, la intención nuestra fue justamente esa, de posibilitar o darle la posibilidad a las cooperativas y a los proveedores que puedan mejorar los planes que están ofreciendo actualmente. Hay que entender, digamos, que esto pues depende, la implementación depende justamente de cada proveedor, digamos, puede llevar su tiempo. En algunos casos la red de esas cooperativas y esos proveedores está en condiciones como para poder salir al día de mañana, digamos, a ofrecer planes nuevos a mejor precio, y en algunos casos por ahí ellos mismos tengan que hacer alguna inversión. Claro. De todas formas, lo que hay que pensar es, digamos, la demanda de los usuarios hoy justamente va por el lado de la velocidad de internet. Es una inversión que tarde o temprano le van a tener que hacer, y además justamente esto viene a cuenta de algo que lanzó hace poquito el Ministerio de Conectividad, que conduce Antonio Curcelero, el Ministerio de la Producción, justamente ofreciendo créditos a tasa subsidiada para que puedan hacer inversiones en equipamiento para prepararlos para estas cuestiones. Esta cantidad de proveedores que decís, y en su mayoría por lo que mencionás son cooperativas, además hay pequeñas empresas privadas, pequeñas y medianas. Digamos. Sí, digamos, en el ecosistema pampeano de telecomunicaciones coexisten cooperativas, cable operadores y pequeñas pymes pampeanas que ofrecen el servicio de internet, digamos, a través de radioenlace. Bien. Una de las cuestiones que se manifiesta habitualmente es esta falta de velocidad en el servicio pampeano. Tratamos de explicarlo todo el tiempo, es un territorio con sus inconvenientes y la provincia es, creo que la que más llegada tiene de internet, 93 pampeanos o pampeanas de cada, hogares pampeanos tienen, 93 de cada 100 tienen acceso a internet. ¿Hay un horizonte de cuándo puede llegar a ser mejor esa velocidad? A ver, hay que aclarar algunas cosas respecto a la velocidad, que a mí, no, yo, a mí me gusta muchísimo más la estadística y suelo mirarla y suelo hacer un análisis de la estadística atrás de la estadística. Bien. Cuando nosotros miramos el alcance que nosotros tenemos, como decías vos, 93 cada 100 hogares con acceso a internet, y nos comparan con otras provincias donde dice, bueno, hoy, dicho sea de paso, el promedio de la Pampa de velocidad está en 16 megas, es un servicio que casi permite hacer, digamos, todo lo que uno puede necesitar hacer en internet, salvo ver un video en 4K, para tener idea que es un video en calidad casi en lo mejor que existe hoy en el mundo. Pero después podés ver Netflix, podés ver lo que se te ocurra, podés mandar correos, podés aplicarlo para todo. Y se nos compara a veces con otras provincias que tienen promedio de velocidad de 50 megas, pero cuando las mirás, el alcance o la cobertura que tienen es el 50%. Entonces, lo que digo yo es que hay que poner que los pampeanos deberíamos elegir entre un modelo que llega a todos los pampeanos, pero que todavía, digamos, tiene un desafío de mejorar en conectividad o en velocidad de internet, o un modelo que llega solo a la mitad de la provincia. y ofreciendo la mejor de las velocidades, o sea, internet para poco. Yo destaco que yo creo que el modelo de la provincia es uno de los mejores, con los desafíos que tiene, con una de las provincias más grandes del país, con una de las provincias que también es menor poblada. Yo creo que el gobernador se ha planteado justamente un desafío de mejorar esto, y este año también ha anunciado, digamos, el objetivo que tenemos nosotros de llegar con fibra óptica a Santa Isabel, a la Adela, a lugares, digamos, que hoy tienen desafíos de conectividad. Y bueno, creo que en ese escenario nosotros, la provincia de La Pampa, está muy bien. Muy bien. Andrés Zulueta, te agradecemos el contacto, y si querés agregar algo más o algo que consideres oportuno, te escuchamos. No, básicamente a mí, digamos, llevo tiempo trabajando en la empresa, desde que se creó puntualmente. Creo que hemos avanzado mucho y creo que la provincia, digamos, también ha sido, tanto el Ministerio de Conectividad, que conduce Antonio, como el gobernador, nos ha acompañado, y creo que los frutos de esto se ven en el mediano o largo plazo, pero se van a terminar viendo, y de hecho hoy, gracias a eso, también hay una política muy importante de Estado en telecomunicaciones provincial. Hay que acompañarlo, hay que seguir esperando, digamos, el trabajo que venimos haciendo, pero creo que venimos muy bien. Muy bien, gracias de vuelta. Nada, por favor, un saludo. Andrés.